conquistar es posible, lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo, sal de ahí. Ocúpate en este instante de vivir, vivir justo como tú quieres, sin oír esa gente que te quiere derrumbar. La verdad y el amor te hacen libre, aprende a escuchar, recuerda siempre no criticar, recuerda siempre a tu amigo ayudar y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo hoy a ti. Te dije que yo quiero verte así feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir soñando que aún se puede sonreír. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Gracias de nuevo por vuestro afecto. Omar también os lo comenta. En donde el que tenga mucho afecto para dar tiene mucho. Y este es el ejemplo de los seres humanos que han emprendido una búsqueda espiritual. Gandhi no tenía un 5, no tenía un 5, pero él daba afecto. Hizo su huelga de hambre, su huelga de no armas, de no violencia. Puro amor, puro afecto, y logró liberar a la India. Y lo único que daba era, ¿qué? Afecto. Afecto. El afecto es poderoso. Jesús, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Si alguien te pega, perdónalo. Si alguien te chinga, perdónalo. Ámense. Su poder era él. El afecto. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, perdona a tus semejantes. Perdona a tus amigos, reconoce a Buda en todos los seres vivos, ama a todo el mundo, su poder era el afecto. Afecto. ¿Me expliqué o no? Sí. Güey, esto es muy poderoso. Si aprendes como líder que tu poder es el afecto, y si aprendes a tener tu propia fuente de afecto, tú eres tu fuente de afecto. Te cargas, por lo tanto das, te quedas sin afecto, ¿qué haces? Y vuelves a... Pablo Escobar encontró una fuente económica de cargarse de dinero. La cocaína la aventaba, se cargaba de dinero y con el dinero compraba personas. ¿Me expliqué o no? Güey, tú puedes hacer lo mismo que Pablo Escobar, pero con afecto. Trafica emociones. ¡Qué bien te ves! ¡Qué bonita que estás! qué alegre que te ves, qué bonito se te ve el pelo, qué padre color de blusa, qué bonita tu chamarra, qué buena energía tienes hoy, qué bonitas manos, qué bonita sonrisa. ¿Da? ¿Da? ¿Da? Cuando no tengas ganas de dar, pues date a ti, güey, te das a ti, te cargas y luego vuelves a... Y automáticamente te vuelves poderoso. Porque todo el mundo... Ahí va. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que toda la gente necesita dinero para comer? ¿Toda la gente necesita dinero para comer? Hay gente que vive en el campo y que come sin dinero, ¿cierto o no? Cosecha y come, ¿cierto o no? El dinero tiene poder hasta ciertos límites. Pero toda la gente necesita afecto para comer. Quienes han entendido esto prefieren dar afecto que dar plata, porque es más poderoso el afecto que la plata. ¿Qué piensan de esto? Sí, está bien. ¿Qué piensan poder, de esto? Afecto, sí. ¿Qué piensan? ¿Se dan cuenta de este poder? Es el poder del afecto, el poder del amor. Todo el mundo lo necesita, todo el mundo. Ojo, aquí en Los Ángeles no hay así. Trafica afecto, me ha encantado. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Esta canción del Ángel de la Mañana se la dedico a Jorge, uno de mis chicos a los que estoy ayudando a tener éxito en sus relaciones en el consultorio emocional. Hablamos ayer de que le gustaba esta canción. Gracias por tu sonrisa y tus ganas. No sé si aprendo yo más de vosotros o vosotros de mí. Hoy he estado con José Ignacio, un chico sencillo y agradable, que sabe que trabajando en él mismo conseguirá todo lo que se proponga. Semana plagada de citas para los que queréis saber en qué consiste este sistema tan novedoso en el mundo de las relaciones. Chicos y chicas que sabéis o no sabéis lo que buscáis, pero algo os inquieta y os hace buscar. ¿Quieres conseguir éxito en tus relaciones? Comunícate en info@tucitaperfecta.es. o en el 636-078-220. Un abrazo a todos. Just touch my cheek before you leave me, baby.

dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on, near, far, wherever. Quizás la edad te pone romántica. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, es que lo soy. Hay que estar enamorada del amor. ¿Podría no estarlo si ayudo a las personas a encontrarlo? A mí me han hecho daño, como os lo han hecho a vosotros. Solo lo he sabido gestionar, como lo podéis hacer vosotros. Si estáis separados, por ejemplo, o quizás no habéis tenido una relación estable, algo que creéis que puede no ser habitual, aunque lo es más de lo que pensáis. Si no habéis tenido una relación estable, ¿por qué creéis que es? Desde Tu Cita Perfecta os podemos ayudar. Esto no es cuestión de géneros. Como dice Aitor Carmona, las chicas tenemos el chip de seducción desde que nacemos. ¿Y por qué no encuentras lo que buscas, chica? ¿Te lo has preguntado? Quizás aquí encuentres la respuesta. ¿Y chico, por qué no lo has hecho tú? No queremos cambiar a nadie. Solo queremos ayudaros a que expreséis lo que llevéis dentro. Y a ser vuestra brújula para ayudaros en este camino. Y que aprendáis a elegir bien vuestras relaciones. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Tenéis hasta el jueves a las 12 para apuntaros al evento que va a cambiar el mundo de vuestras relaciones. ¿Quieres tener un verano diferente? Ven a Vitoria este sábado. Formaliza tu reserva. Cuando acudas, te darás cuenta qué es lo que buscabas hace tiempo. Personas con tus objetivos e intereses, que buscan lo mismo que tú. Personas reales que quieren conocer, hacer amistades y quién sabe si encontrar a alguien con quien compartir su vida. En YouTube, en el canal de Tu Cita Perfecta, tenéis un vídeo con la presentación del evento Speed Dating Attraction Vitoria, realizado por Julia Blázquez, comunicadora audiovisual para Tu Cita Perfecta. Este sábado, en dos franjas de edades, que colocaremos en distintos lugares del salón. Una de las franjas de edad es entre 30 y 45 años y la otra entre 45 y 60 años. Hemos pasado este sábado las dos franjas de edades. Las edades son orientativas. Si tenéis algún año más o menos, os podéis apuntar. Tenéis toda la información sobre el evento en primera página de www.tucitaperfecta.es y podéis formalizar allí vuestra reserva. Si tienes dudas, ponte en contacto a través del correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el 636-078-220. Os dejo la entrevista que nos realizaron en Punto Radio Vitoria para el evento y os recuerdo que este sábado se celebra para las dos franjas de edades. ¡Buen rollito! Pues buen rollito, y la verdad es que en el asunto sentimental y de pareja en general está la provincia y la ciudad de lo más dinámico, porque hablábamos de este evento que ya se está preparando, que tendrá lugar en octubre y que se estima tenga una participación bien jugosa de alrededor de 2.000 personas, pero es que antes en el tiempo, en unos días, en unas semanitas, durante los primeros días de julio, también en Vitoria va a tener lugar otra cita importante con otra forma de relacionarse que no es especialmente novedosa, pero que sí es muy novedosa y bastante inédita en nuestra ciudad. Les hablábamos antes del speed dating, que he traducido, pues no es otra cosa que citas rápidas. Vamos a conocer también el mecanismo, cómo funciona todo esto, y vamos a hablar con la responsable de esta actividad aquí en Vitoria, Sonia Pascual. Muy buenos días. Buenos días, encantada, gracias por invitarme y bueno, un saludo a ti y a los oyentes. Perfecto, pues lo mismo también, nosotros encantados de poder charlar contigo y de conocer un poquito más este tema que, hombre, de oídas, pues más o menos todo el mundo yo creo que conocerá, que en Vitoria también se va a poner en práctica muy prontito, en unos días. Recuérdanos, por favor, Sonia, las fechas. Sí, mira, es el día 23 de junio, que es el fin de semana que viene, el sábado, y el 30 de junio. El día 23 de junio es entre 30 y 45 años y el día 30 entre 45 y 60. Las edades son orientativas, porque si alguien tiene algún año arriba o abajo se puede apuntar. Y bueno, si quieres te explico un poco en qué se va a desarrollar el evento. Sí, o bueno, sí, como sí. Tú quieras. Vamos a ver cómo funciona. Esto lo hemos visto solo en las películas, Sonia. Sí, así es. Que vamos a darle forma para que aquellos que estén ya animados a participar o algunos que se lo estén pensando digan, ah, pues venga, sí, me convence a mí la fórmula. Muy bien. Mira, el speed dating, bueno, su origen viene de Estados Unidos, en que un rabino judío, bueno, pensó cómo podía relacionar a las personas, ¿no?, que se encontraban pues un poco lejos unas de otras, aunque estuvieran casadas incluso, ¿no? Entonces hacían pues un speed dating un poco rudimentario, ¿no? Entonces este rabino fue a Estados Unidos y lo implantó allí. Desde entonces es el sistema de encuentros que lleva muchísimos años funcionando en Estados Unidos y en muchos países. En Madrid, Barcelona y Valencia tiene mucho éxito desde el año 2003. Lo que pasa es que aquí en el norte pues lo conocemos pues a través de películas o a través de pues de eso, de los medios de comunicación y de reportajes. Y por nuestra mentalidad, bueno, yo soy de Pamplona, ¿vale? Por nuestra mentalidad pues igual nos choca un poco el acudir a este tipo de encuentros. Lo que sí me transmiten las personas que acuden es que en cuanto acuden se dan cuenta de que es una forma muy natural de conocerse. Ahora mismo, como se están conociendo las personas, es a través de redes sociales, sobre todo, cuando llevas un tiempo chateando en redes sociales para buscar amistades o pareja, te das cuenta que las redes sociales te ayudan a comunicarte, está claro, ¿no? Pero no te ayudan a comunicarte, pero no te ayudan a relacionarte. Entonces, yo empecé a mirar pues otras opciones. También estuve pues en grupos de singles y tal. La cosa que yo lo que veía en los grupos de singles era pues que la gente se juntaba un poco por no estar solo y no se fraguaban verdaderas pues amistades o relaciones estables. Entonces vi en la red esta posibilidad, la verdad es que me encantó. Fui a Madrid a vivir la experiencia y lo que te digo, pues me pareció una experiencia pues muy gratificante, muy natural y muy normal. Entonces, pensé que si en algún sitio había necesidad de conocer gente de una forma diferente, pues podía ser aquí en el norte. Sí. Lo que sí, por mentalidad, sabía que me iba a costar pues más sacarlo un poco adelante, ¿no? Pero bueno, cada vez las personas se dan cuenta pues que, o sea, lo que yo pensé en su momento fue que para mí yo prefería conocer gente directamente mirándose a los ojos que chatear a través de internet, ¿no? Porque mucha gente que chatea a través de internet pues se fabrica la vida que quiere llevar, ¿no? Ay, ay. Eso es. Entonces la filosofía es, como digo yo, conócete y después chatea si quieres, ¿vale? Uh-huh. Porque yo creo que no hay nada como, como mirarte a los ojos con alguien para saber si surge ese feeling en cuanto a amistad o a relaciones estables. El espíritu del speed dating es que tú en 5 minutos sabes si cuando estás con una persona te irías a tomar un café o no con esa persona. Simplemente eso. La buena energía o el buen rollo, como le quieras llamar, que te da alguien cuando estás con esa persona, ¿no? Porque tú conoces a alguien y 5 minutos pues sabes si una persona te cae bien o no te cae bien, ¿no? O, uh-huh. o en cuanto a relaciones, pues eso, ¿no? Es que normalmente las redes sociales que funcionan ahora están muy orientadas a los rollos esporádicos, por ejemplo, ¿no? Y las personas que quieren verdaderas amistades o relaciones estables, cuando llevan mucho tiempo en redes sociales, no encuentran eso que buscan, normalmente, ¿eh? Claro, hay excepciones también, ¿no? Bueno. Entonces, el espíritu del speed dating es ese. Si quieres, te explico un poco el desarrollo de la velada o el evento que hemos propuesto. Sí, sí. A ver, esto de que cada uno llega allí, claro, sí. Tiene su etiqueta con su nombre y su identificación, sí. Y empieza ahí el asunto. Eso es. Mira, primero te explico cómo inscribirse igual al evento, si te parece. Pueden entrar en la página web www.tucitaperfecta.es y entran en próximos eventos. Entonces, pulsan en el evento de Vitoria que se adecua a su edad y allí les explica cómo inscribirse, ¿vale? Entonces, el día de la velada, sea el día 23 o el 30 de junio, cuando llegan, pues hacemos una... Bueno, primero, este evento incluye unos talleres, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que queremos conseguir es que las personas tengan verdaderamente éxito en esa velada, ¿vale? Que tengan éxito en sus comunicaciones. Creemos que gestionando mejor sus emociones se van a comunicar mejor con ellos mismos y con los demás. Hemos preparado unos talleres para que precisamente teniendo más seguridad en ellos mismos, seguro que van a tener más éxito en esa velada, ¿no? Entonces, a la mañana hemos preparado un taller exclusivamente para chicos de 11 a 2 que está impartido por Aitor Carmona, que es un experto en seducción, además es de Vitoria él. Sí. Quería haber estado en la entrevista, pero no ha podido estar hoy por tema laboral. Uh-huh. Él lo que va a mostrar es las herramientas para que de verdad los chicos puedan saber, ¿no?, cómo conquistar a esa chica que les gusta, ¿no? Porque muchas veces, él dice en sus talleres que las chicas normalmente tenemos el chip de la seducción, ¿eh? desde que nacemos. Pero los chicos la tienen que aprender muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Entonces también hay muchos chicos que, bueno, pues eso, pues puede ser por timidez y tal, pero hay muchos chicos que son muy comunicativos, pero pues eso, ligan y tal, eso no tienen problema, pero sí tienen problema para encontrar a esa chica que les gusta. Entonces, eso es lo que les vamos a mostrar un poco en el taller. Vale. A saber elegir, porque nosotros lo que pretendemos. Hay que tener criterio, no vale cualquier cosa. No. Y ahí a ciegas. Eso es, lo que pretendemos es que las personas tengan criterio a través de la formación y el desarrollo personal para ellos mismos saber elegir lo que quieren en su vida, con quién quieren compartir esa vida, ¿eh? Y a la tarde, de 5 a 8, hacemos un taller exclusivo para mujeres. ¿Qué nos puede hacer encontrarnos más seguras de nosotras mismas a las chicas? Pues seguramente encontrarnos más atractivas, ¿eh? Entonces, por eso hemos preparado un taller de automaquillaje impartido por Isone Gutiérrez, que también es de Vitoria y es maquilladora profesional. Ajá. Entonces, lo que va a mostrar a las chicas es cómo, o sea, van a salir maquilladas y todo para la velada, y les va a mostrar cómo saber sacarse partido de ellas mismas para posteriores citas o, bueno, vamos, para su día a día, ¿vale? Uh-huh. Bien, entonces, luego a las 8 de la tarde comienza la velada. Primero se hacen las inscripciones. Bueno, primero hago una presentación, ¿vale? Y luego, como bien has dicho, después de la presentación, en las mesas hay unos identificadores, A1, A2, A3, ¿vale? Entonces, las chicas se les pone una etiqueta identificativa con el A1, por ejemplo, y el nombre de la chica, el A2, el A3 y tal. Las chicas se sientan en las mesas que están identificadas con el A1, el A2, el A3. Los chicos se les identifica con B1, B2, B3 y su nombre. Y en el principio se sientan donde en ese momento quieren, ¿vale? Uh-huh. Y después, cada 5 minutos, siempre con reloj, ¿eh? Oye, con alarma ahí, ¿eh? Sí, todo, sí, muy... No es algo metódico. O sea, que no se guste uno ahí, 10 minutos. Que no se guste nadie ahí, 10 minutos, alargando la cita, eso no ya, vale. No, eso me pasa, ¿eh? Claro. Sí, yo les hago eso, a veces te cuesta, ¿no? Porque se les ve que están tan a gusto, ¿no? Que, pero bueno, tienen que conocer todos a todas. Porque tú date cuenta que, por ejemplo, a ver, no digamos que el físico no importa, como se suele decir, ¿no? Pero es verdad que tienes que escuchar 5 minutos a esa persona, porque igual resulta que una persona te gusta físicamente, pero luego estás hablando con esa persona y, bueno, pues igual no es lo que no gustas. Hay click, claro, ¿no? No hay feeling, pero puede pasar lo contrario, que una persona igual físicamente pues no es lo que tú buscas o no es lo que te gusta, o normalmente lo que va con tus gustos, pero resulta que tiene una conversación muy interesante y hay algo pues que te motiva a seguir conociéndola, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que hay veces que me cuesta mucho levantar a la gente de las mesas, pero hay que ser metódico en ese sentido, porque sí que le intentamos hacer algo divertido, pero hay que ser metódico y que todos los chicos conozcan 5 minutos a todas las chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en medio solemos hacer, bueno, a ver, como mínimo se hace un grupo de 8 parejas, 8 chicos y 8 chicas, y como máximo de 17, ¿no? Que son 34 personas, que es a lo que queremos tender, claro, a llenar el evento. Entonces, si se llena el evento, en medio hacemos un descanso para que la gente pues tome algo o lo que sea, y al final se les invita una copa de cava para que va incluido todo en el precio, brinden por los encuentros. Y luego, a ver, yo creo en 2 frases. Una, que no hay una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Ay, por ay, eso, ay. Uy, lo que cuesta luego corregir eso. Por eso el tema de los 5 minutos. Pero luego también creo que hay que dar una segunda oportunidad a las personas. Porque tú date cuenta que igual en 5 minutos hay una persona que igual está nerviosa, porque puede, claro que puede, hombre, pasar. Es que te estás examinando en 5 minutos de lo que eres. O sea, es como, bueno, en 5 minutos sí. Tengo que demostrar aquí, en fin, lo que soy. Eso es. Por eso preparamos un cóctel posterior, porque creo en las segundas oportunidades, claro, para que las personas se conozcan mejor. Porque también puede pasar al revés, que igual una persona te ha obnubilado, imagínate, en esos 5 minutos, pero luego resulta que en la cena te desinflas. Pues, te das cuenta que su comportamiento pues no te gusta. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, bueno, lo que no te he comentado es que en las mesas siempre hay unos tarjetones en los que es algo individual, o sea, personal para cada uno, en el que toman anotaciones de cada persona, pues lo que les ha gustado a una persona, lo uh-huh. que no se les ha gustado y tal, porque ahí recogen un poco información, ¿no? Vale, luego la información que recogen en el cóctel es otra, y luego al día siguiente, ese día no se dan datos de contacto, Y te comento por qué. Que no haya luego acosos ni, oye, pues mira, no es lo que me apetece. Eso es. Mira, aquí cuidamos mucho el tema de la confidencialidad, ¿vale? Esto no es una red social, es una red privada. De hecho, los datos no están nunca en Internet, de cada persona. Yo, bueno, en realidad tampoco creo en los test de compatibilidad, sino que yo creo lo que se dicen dos personas cuando se miran a los ojos, como suelo decir yo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que al día siguiente ese día no se dan datos de contacto, precisamente porque igual, imagínate una persona a otra, ¿no?, le pide su número de teléfono y la otra persona pues no se lo quiere dar, por lo que sea, pues para evitar situaciones conflictivas, ¿no? Ese día no se dan datos de contacto. Entonces, al día siguiente, entre la información que han tenido en el tarjetón, la información de la cena posterior, de los 5 minutos y tal, se sientan frente a su ordenador, ¿vale? Hay personas que es verdad que no tienen ordenador, ¿no? Pero que no se preocupen porque también pueden tener acceso a ello. Aparte de poder entrar a través de www.tucitaperfecta.es, si nos llaman al 636-078-220, también les podemos apuntar, sin problemas. Entonces, al día siguiente, lo que te digo, se abren todos los perfiles. Tú entras a la web con tu usuario y tu contraseña, porque tú antes te has tenido que dar de alta en el evento, como hemos comentado antes. Entonces, se abren todos los perfiles que han asistido a la velada. Por ejemplo, imagínate que yo asisto a la velada y guiño a 5 chicos con los que me gustaría volver a tomar un café, ¿vale? Y 3 de ellos, imagínate que me guiñan a mí. Entonces, como ha habido coincidencia de 3 personas, el sistema nos da nuestros respectivos correos electrónicos para que nos pongamos en contacto. Bueno. Si una persona no tiene acceso a Internet, que no se preocupe porque ese proceso también se lo podemos hacer nosotros, ¿eh? Porque nos creemos que todo el mundo está en Internet, pero no es verdad. No es cierto. Todavía hay resistentes por ahí. Eso. Bueno, pues nosotros yo creo que lo tenemos que dejar aquí hoy, Sonia, porque ya hemos llegado al punto clave de, bueno, ha habido clic, ha habido ahí tema, ha habido feeling, sí. Y ya, pues en el futuro ya se verá. Pero en cualquiera de los casos nos ha quedado muy claro también cómo funciona todo esto y que es inminente en que nuestra ciudad además va a ser algo nuevo. Así que hoy en nuestro especial pareja, pues hemos aprendido un par de cositas nuevas también. Y como digo, Sonia, estaremos atentos, pero hoy no tenemos tiempo para más, así que aquí lo dejamos. Muy bien, pues ya sabes, www.tucitaperfecta.es. Perfecto, muchas gracias. A ti, gracias, hasta luego. Os dejo también la cuña que escucharéis estos días en Punto Radio Bilbao. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Te esperamos. Da ese primer paso este próximo 30 de junio y conoce el sistema por el cual se están conociendo los singles de todo el mundo. Tu cita perfecta. ¿A qué esperas? 30 de junio, Hotel Ciudad de Vitoria-Gasteiz. Apúntate en tucitaperfecta.es, pincha en próximos eventos y pulsa en el evento adecuado a tu edad. Si tienes dudas, llama al 636-078-220 o en info@tucitaperfecta.es. Tu cita perfecta. Te esperamos en una velada mágica.

es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo, llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre vivir pegado a él. Y es un trabajo personal aprender a vivir sin él. Sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse. Y humanamente se puede lograr. Porque, te repito, nada ni nadie nos es indispensable. Solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete y suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental. Y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad. Esa es la vida. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Hoy os pongo en la primera parte de redes, el alma está en la red del cerebro. El próximo día os pondré la segunda parte. La red neuronal es la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Joaquín Fusté. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos o los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español afincado en los Estados Unidos, Joaquín Fusté, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proponer que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. En este capítulo de Redes, Punset y Fusté charlan sobre la creación de los recuerdos y sobre los distintos tipos de memoria. También desarrollamos los 12 consejos del neurocientífico Paco Mora para mantener un cerebro saludable. Joaquín, vamos a ver, hay una cosa en materia de cerebro que me ha preocupado toda la vida y estoy seguro que nuestra audiencia estará encantada también de descubrir por fin qué es lo que nos pasa por dentro, ¿no? A mí me contáis, los médicos y los físicos, y que efectivamente se me van muriendo las neuronas y sin embargo, oye, la memoria de una cara, de una persona, me queda forever, me queda para siempre. Puedo llegar a los 80 años y allí está. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde guardo este recuerdo en células que han muerto o desaparecido? En primer lugar, el motivo por el que una memoria es tan firme, tan sólida y tan duradera, el motivo principal son las circunstancias emocionales en que se adquirió la memoria en general. Ajá. Se forman firmemente con las emociones, con el clima emocional en que se adquieren las memorias. Además, en el curso de la vida se ejercitan estas memorias repetidamente. Luego hay otro factor importante, que es el tipo de memoria que queda. Hay muchas clases de memoria. Está la memoria semántica, más bien abstracta, del conocimiento. Luego está la memoria episódica, de los detalles de la vida, del nombre, de la cara. Se van ejercitando en el curso de la vida y así subsisten. Claro, al mismo tiempo se van debilitando algunas de estas conexiones. Y se pierden memorias, y se pierden neuronas, y se pierden sinapsis. Pero se van creando nuevas. Entonces, el truco para adquirir nueva memoria es el ejercicio del cerebro. Claro, yo a mis alumnos y en general a la gente siempre le digo, oiga, además del ejercicio físico, claro, porque les veo allí que hacen claro, su jogging. Claro, es la gimnasia la mañana, mental. Claro, claro. No se olviden de la gimnasia mental. Exactamente. Hasta hace poco se creía que a partir de los 40 comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria, pero para ello hay que estimularlas. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi 1,5 kilos y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega a la edad madura a los 30 años y a partir de ahí empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Mens sana, incorpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto, lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Leyendo tus cosas, hay algo... Bueno, hoy eres, no te lo voy a decir a ti, pero eres uno de los grandes neurólogos de este planeta. Muy pequeñito. Bueno, pero de verdad, has sido el primero en cantidad de cosas. Y en una cosa que fuiste el primero, fue en constatar que realmente lo que tú llamas el conocimiento no estaba fijo o inserto o localizado en una parte especial del cerebro. Era lo que llamabais, me parece, la concepción modular del cerebro. Sí. Y dices, eso es el pasado. Lo es. Tú dices. Lo es. ¿Por qué lo sustituyes eso? Por la red. Por la red. La red es la clave. La red neuronal, sobre todo las redes de la corteza cerebral, son la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Se forman a lo largo de la vida con la experiencia, por el establecimiento de conexiones, entre neuronas. Entre neuronas que pueden estar agrupadas en grupos pequeños, sobre todo en las zonas primarias, sensoriales y motoras, que pueden llamarse módulos, si tú quieres. Esto. Es decir, los módulos están a la base. Es el ver, es el tocar, es el oír, es el moverse. Pero la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria está en la red, es en la agrupación. Es relacional. Es relacional. El código de la memoria, el código del conocimiento, es un código relacional. Es un código de relaciones. Lo más cercano que hay a ello, desde el punto de vista psicológico, es la psicología de la gestalt, la psicología de la forma. Una cosa se ve, tiene sentido y significado por las relaciones entre sus partes. Claro. Pero el total, el significado de aquel objeto, lo definen las relaciones entre las partes. Y no es reducible a las partes en sí. Es decir, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y una neurona puede ser el centro de muchas cosas. Oh, claro, ¿no? De muchas. Las redes neuronales del conocimiento, debido al hecho que se forman por asociación, todas ellas, y por vivencia, comparten células y grupos celulares. Es decir, que un grupo celular puede ser parte de muchas redes. De muchísimas redes. O sea, corrígeme si a ver si he entendido bien. Quiero decirte que si yo me fijo en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, sí.

Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.